Los miércoles a las 20, un espacio para que te sientas bien acompañado. Con ese estilo tan particular que puede tener Eli. Y si querés, llamala al 4661-4829. Encuentros de amor con Eli Alonso. En Oriente, 92.3.